tenemos justamente para hablar del Día de la Biodiversidad que se celebra mañana, ¿cierto, Diana? Estoy bien. Mañana 22 de mayo. Eso, al patrullero Iván Abril. Él es integrante del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía en Soacha. Mañana 22 de abril, Día de la Biodiversidad, patrullero. ¿Lo vamos a celebrar en Soacha? ¿Se va a hacer algo? Se ha venido realizando actividades todo el transcurso de la semana en las diferentes comunas. Se han venido desarrollando actividades de sensibilización a la comunidad. Pues como sabemos, la problemática aquí en Soacha es bastante grande en cuanto al tema ambiental. Se han hecho campañas con el Grupo Juvenil Amigos de la Naturaleza, los chicos de Servicio Social que están con nosotros, pues buscando cambiar la forma de pensar de la gente, de que si arrojan una lonada de escombros en zonas verdes, pues están afectando un gran porcentaje de del ecosistema del municipio. Lo que de cierto modo se ha venido haciendo, patrullero, es como una labor de concientización, de educación, ¿cierto? Sí, para cuidar el medio ambiente, para cuidar las zonas verdes, para cuidar la ronda de los ríos, todo lo que tiene que ver con espacios amigables con el medio ambiente, ¿no? Sí, efectivamente, esa es la idea, trabajar en ese tema, pues cambiar la forma de pensar de la comunidad. Día de la Biodiversidad. Sí. Creería Diana que en todo el país tienen que realizarse campañas, ¿no? Claro, porque es mundial. Es mundial, exactamente. O sea, no solamente en el país, sino a nivel internacional en los diferentes continentes. Sí, pero le cuento también que el 5 de junio, muy pronto, ya llegó junio. Sí, ya. Fue el año. ¿Cuándo es primero de junio? No hay un almanaque por ahí, pero tiene que ser, si hoy es 21, la otra semana. La otra semana. Oiga, patrullero. El lunes en 8 días. Patrullero, arranca. Pero el tiempo a correr es impresionante, ¿no? Después de Semana Santa. Bueno, ya para antes de pasar, Diana, al día también del medio ambiente, que es el 5 de junio, ¿algo más de mañana, patrullero, de pronto que se tenga contemplado ustedes como policía de medio ambiente justamente? Estamos en los colegios también haciendo estas campañas, efectivamente, pues con conmemoración al Día Mundial de la Biodiversidad. Y pues el día de hoy también queríamos como hacer parte de esta campaña por los medios radiales. Perfecto. Para que llegue a todos los hogares esta campaña de que apliquemos la separación en la fuente. No nos cuesta nada reciclar. Con eso le estamos aportando a los recuperadores o mal llamados recicladores. Sí. Le estamos aportando para que ellos puedan extraer el material que les sirve para su trabajo y no ocasionen regueros en las vías públicas cuando la gente saca las basuras o los residuos de sus hogares. Tener las dos bolsitas, ¿no? Sí, efectivamente, lo reciclable el cartón, y lo no reciclable. Exacto. Oye, y es una tarea fácil, pero es algo sencillo. Es más falta de costumbre, de compromiso. Exacto, porque mucha gente pero es que mire que vino el reciclador y me dejó las bolsas abiertas, todo regado. Pero es que no nos estamos concientizando de que en el hogar nada nos cuesta con en una bolsita separarles lo que es el cartón, lo que ellos aprovechan. Sí. Y en otra, lo que es obviamente lo que va a recoger la empresa de aseo. Pues Diana, el llamado entonces no solamente para los colegios, a todo el mundo, desde los hogares también ayudar a reciclar y contribuir con el medio ambiente. Oiga, antes de hablar del 5 de junio, ustedes como grupo de protección ambiental, ¿cuántos son? ¿Dos nomás? De profesionales, uno. Ya. Y ya con el personal de auxiliares, que es el apoyo de nosotros, contamos con 5. Imagínese, 5 dándole a esta tremenda lucha, porque no es fácil, la gente todavía no hay conciencia, nos falta muchísimo frente a este tema del medio ambiente. Bueno, patrullero Abril, el 5 de junio, Día del Medio Ambiente también. Y ese sí que ustedes me imagino que tienen tareita, porque ustedes justamente pertenecen a eso, a la Policía Ambiental. Sí, para ese día tenemos con un grupo de muchachos, de diferentes colegios, un grupo de aproximadamente 40 muchachos, vamos a hacer una feria con material reciclable. Esta feria pues la vamos a realizar en el Distrito Especial de Soacha, que está ubicado en el comando aquí en el comando de Quintanares. Entonces pues la idea es mostrar el trabajo que se puede hacer con el material reciclable. ¿Y esos trabajos son hechos por quién? ¿Por quiénes? Por los mismos muchachos que están que integran el Grupo Juvenil Amigos de la Naturaleza o Servicio Social. Veamos. Y otros muchachos que se integraron también a esta campaña. Vea, pues van a llevar colegios ese día, que la gente mire. Sí, la idea feria. Es que de pronto que la mayoría de comunidad se acerque y miren que sí se puede aprovechar todo este material, que es que hay veces nosotros inconscientemente desechamos de nuestros hogares y lo metemos en la bolsa y para que se lo lleve la empresa de aseo. Entonces es como mostrarles que sí se puede aprovechar este material. Diana, estas campañas que realiza la policía, mire, personalmente, y no porque estén aquí, pero yo sí admiro la labor que hace la policía. Además que hay que cambiar ese chip, que el policía siempre lo vemos como es el que atrapa al ladrón y para de contar. Está tan abierto hoy en día la institución, ¿cierto, patrullero? Medio ambiente, sí. Turismo. Infancia y adolescencia, turismo, policía comunitaria. Este tema de la mediación policial entró también en juego, sí, ayudar a resolver conflictos, además que les ha ido muy bien. Pero bueno, no nos salgamos o si no hay del tema, o si no seguimos ahí. Hay bueno, mucho de qué hablar. Sí, patrullero, 5 de junio entonces, ustedes ahí en el comando, ¿feria? Sí, vamos a hacer la feria, de como demostrarle a la comunidad. Entonces el que se quiera acercar y observar esta actividad que van a realizar los muchachos, los chicos de servicio social que trabajan con día, nosotros. ¿Qué día cae el 5 de junio? ¿Sábado? Ah, Dianita, mientras tanto, ahí nos ayuda. Un viernes. Patrullero, ¿nos acuerda esa semana, por favor? Un día antes, el jueves, claro, o el miércoles, para ir a acompañarlos, porque es bueno también multiplicar a través de los medios de comunicación estas bonitas acciones que hacen ustedes y que además involucran a los muchachos, a los jóvenes, que hoy en día hay que concientizarlos tanto. Sí, claro, es que partiendo de que ellos son los multiplicadores y ellos son obviamente los que van a aprovechar lo que les dejemos. Sí, claro, aprenden y van a replicar. Y van a multiplicar. Que es, claro, para que no se quede como ahí simplemente en un, digamos, en un evento de un día y pare de contar. Pues patrullero, felicitaciones por esa labor que ustedes han venido haciendo, de verdad. Gracias. Los felicito porque yo sé que no es fácil. Mire, uno aquí, usted dígale, hagamos el ejercicio, vayámonos por la séptima, seguro que encontramos a alguien que botó el papel en la calle. Sí. Y dígale de buena manera, recójalo por favor y espere que encuentre una caneca, a ver qué se gana. Sí, pero si llega el policía con la comparendera, empieza a decir, ay no, yo no lo vuelvo a hacer. Sí, sí. Ya sí, cuando sí. Llega el represivo. Sí, desafortunadamente. Sí. Patrullero, éxitos mañana entonces, día de la biodiversidad, mañana 22 de abril y el 5 de junio, Día del Medio Ambiente. Patrullero Iván Abril, usted formó parte del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de Soacha. Éxitos y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.